salario digno inicial igual a la canasta básica familiar, hoy 54 mil pesos según datos oficiales del INDEC al cierre del mes de diciembre del 2020. Aplicación de cláusula gatillo según inflación mensual, bono o premio por producción cada fin de año para todo el personal del establecimiento. Actualización laboral de bodegas y viñas. El convenio está totalmente desactualizado, puesto a consideración y a la aprobación de los trabajadores previamente. Recuperación y restauración de los servicios de nuestra obra social. Por una jubilación efectiva a los 57 años para obreros de viña, solicitamos que los legisladores nacionales por nuestra provincia, en forma conjunta, agilicen el tratamiento del proyecto de ley con media sanción en el Congreso Nacional. Basta de violencia, que se expresa en jornada extenuante de trabajo, el acoso permanente de encargados y gerentes que descalifican por falta de colaboración a quienes no pueden o no quieren extender su jornada laboral normal. Elegir en plena vigencia. Faltan unos puntos, muchachos. Elegir en plena vigencia en cada establecimiento del protocolo convivencia laboral que por resolución 8820/16 de la Subsecretaría de Trabajo y Empleados asesora, interviene y previene riesgos psicosociales de los trabajadores promoviendo el trabajo digno, la igualdad, la no discriminación. Basta de precarización laboral para trabajadores tercerizados de bodegas y viñas. Que la Subsecretaría de Trabajo intervenga, controle a través de inspecciones las agencias que subcontratan el personal, que haga cumplir el convenio colectivo, también este personal temporal. Pase a plata permanente del personal contratado, que cumpla 6 meses de permanencia, limitando de esta manera esta modalidad de contratación que quita derechos y condiciones al contrato a no hacer nada de reclamos y al trabajador en condiciones diferentes al resto. Por una remuneración justa y condiciones de trabajo adecuadas para los trabajadores temporales de cosechas y contratistas de viñas. Aplicación del derecho constitucional del artículo 14 bis en todo su contenido. Igual trabajo, igual remuneración. ¡Bravo, muchachos!